muestras de su maldad. Cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hoy hará tu pie. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando veas lo que Dios por ti hará. La cruz excelsa. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a hablar hoy de un tema. Estamos estudiando siempre nuestros estatutos de fe de la iglesia. ¿Qué creemos? ¿Qué creemos como iglesia? Bien, nosotros aquí hoy nos toca continuar con el número 9. Es cortito, pero muy significativo. El número 9 dice cielo e infierno. ¿Cuántos creen lo que están aquí en el cielo y en el infierno? ¿Cuántos creen? Algunos ni levantan la mano. Como que no creen, por las dudas parece, ¿no? Hermano Luis, ¿usted cree? A ver, hermano Diego, ¿cree también? Todos creen en el cielo y en el infierno. Bueno, le voy a hacer una pregunta entonces. ¿Ustedes creen en eso? Bueno, está muy bien. ¿Cuántos vieron el cielo y cuántos vieron el infierno? Yo vi el cielo. El de acá abajo, vio. Pero no vimos el cielo de arriba, ¿no es cierto? No, no, no, no presenciamos el cielo de arriba. ¿Y por qué creemos en algo que no vimos? Por la fe, dicen algunos, por la palabra, dice. Muy bien, estamos entrenándonos cada día mejor, ya estamos centrando mejor la doctrina, por la fe y por la palabra. O sea, porque creemos, o sea, si creemos en tantos otros aspectos de la palabra. Por ejemplo, una vez le pregunté a los jóvenes en la iglesia, cuando todavía trabajaba en Asunción, le pregunté, hermanos, ¿cuántos creían en la creación que dice la Biblia? Y muchos dijeron, todos levantaron la mano. ¿Y por qué creen si ustedes no estaban cuando Dios estaba creando al mundo? Ustedes no estaban en esa época, hace 6.000 años atrás, un poquito más. Nadie estaba ahí. ¿Por qué creen en Jesús si Jesús no lo vimos nunca? Uno se puede hacer esa pregunta, ¿no es cierto? Es muy interesante la respuesta del hermano que decía, porque la Biblia lo enseña. Si yo creo en la Biblia, tengo que creer en todas sus doctrinas. Pero ustedes saben por qué les pregunté esto. Ustedes van a decir, qué gana de jorobar que tiene el pastor, parece. Pero ¿saben por qué les pregunté? Porque hay pastores que dicen que ya no hay más infierno. Por lo menos esa parte del cielo creen porque es más lindo, pero dicen que no hay más infierno. Hace unos días atrás, o sea, unas semanas atrás, mirando mi Facebook, o sea, mirando, observando la parte de noticias, o sea, no mío, mi biografía exactamente, pero mirando así observaba, en uno hay unas páginas, que contactos míos que levantan todo sobre el tema de la apostasía, sobre el tema de el catolicismo romano. O sea, son páginas que tienen no para tanto levantar cosas personales, sino para levantar artículos. Y entre algunos artículos que estaban mirando, o sea, observando, decía uno, el Papa, ya saben quién, voy a dar ni el nombre, dice que ya no hay más infierno y más gozo, porque supuestamente dice que el amor de Dios no permitiría que él mandara al infierno a la gente, que el amor de Dios en un momento o en otro momento del plan de Dios va a salvar al mundo y todos irán al cielo. Algo así decía el artículo, en resumen, yo estoy sintetizando, no es palabra literal, texto de acuerdo. Yo miré eso y dije, ¿será posible? O sea, ¿será, llega a tal punto la liviandad en la doctrina católica romana? No es que yo apoyo la doctrina católica romana, sino lo que digo, conociendo la doctrina, o sea, conociendo los estatutos de fe, los concilios y lo que son los cánones de la iglesia, me sorprendió cuando vi eso. Bueno, después sale otro artículo. Cuando yo me voy al artículo original, o sea, voy directamente a la página donde salió ese artículo, ahí ya desmintieron el artículo. Ahí ya dijeron que eso era mentira. Que eso era algo que alguien lanzó, que está muy en contra del Papa, y que lanzó y dijo eso. Bueno, hermano, pero ustedes saben que a mí no me sorprende si la Iglesia Católica te agarrara o el Papa de turno dijera, no existe más infierno. Ustedes saben que son miles de pastores evangélicos que no creen en esta doctrina. Y algunos ya hermanos, están creyendo o creen que la iglesia no es que se va a ir al cielo. O que cuando morimos no vamos al cielo. Algunos ya están creyendo que van, cuando mueren van a un cierto lugar, pero que van a volver a estar aquí en la tierra y que aquí va a ser el paraíso, aquí va a ser todo lo que Dios tiene para nosotros y nunca vamos a acceder al cielo porque Él es tan santo que nosotros no vamos a poder acceder al cielo. Por nuestro pecado y por donde salimos. Esa es la doctrina que hoy pulula por muchos predicadores y por muchas iglesias en el mundo, en varios idiomas, no solo en castellano. Bueno, hermanos, uno se pregunta y dice, dentro de todo esto, al final uno ya no sabe si realmente creer o no creer. Porque es tanta la enseñanza herética que hay en las iglesias, y que los hermanos, muchos de ellos están, pero embaucadísimos y profundizados en ese tipo de cosas, que para ellos decir, vamos a ir al cielo, vamos o van a ir al infierno los pecadores, es algo como que decir, no es así. Por eso cuando les preguntaba, quería saber la seguridad que tenían de que si creían todavía en el cielo o en el infierno. Porque como iglesia, dentro de nuestros estatutos de fe, esto está, que la iglesia cree en el cielo y en el infierno literal. ¿Entienden? Literal, no espiritual, o analógico, o ilustrativo, como ustedes quieran tomar. Porque los predicadores o teólogos modernistas usan mucho el aspecto espiritualizador de la doctrina. O sea, espiritualizan demasiado la doctrina y pasajes que hablan de algo que es literal, que la Biblia lo afirma una y otra vez, ellos dicen que es algo simbólico. Sí, todo es simbolizar la Biblia. Todo es porque no les conviene mucho que sea literal. Porque si no, su doctrina, su pensamiento teológico cae por tierra en muchos aspectos. Entonces ellos lo que hacen es decir, bueno, el cielo es así, lo que cuando la Biblia habla así, empiezan a darle bastante vuelta, que cuando el lector, digamos, poco conocedor de la Biblia, comienza a leer, empieza a darse cuenta de que la cosa no está bien. Había sido que no es tan así que el cielo literal. Entonces hoy vamos a hablar de este aspecto, de lo que yo no voy a entrar a lo que es la doctrina del cielo hoy. No voy a entrar a la doctrina del infierno completamente. Si tendríamos que hablar muchos mensajes, por ejemplo, del cielo, tendríamos que hablar muchos mensajes y tenemos que tratar esto. Pero lo que vamos a hablar en esta mañana van a ser de algunos pasajes donde el mismo Jesús o los apóstoles nos hablaron y nos hicieron ver de que hay un lugar a donde el creyente va después de la muerte o cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Que el destino final del creyente en Cristo no es esta generación, este siglo, esta época, o todo lo que abarca este siglo, como lo llamó Pablo. Cuando la Biblia habla en Romanos 12, por ejemplo, este siglo, o en Romanos 8, las glorias de este siglo, todo se está hablando de este tiempo, de esta época de la creación de Dios, o sea, desde la creación, Adán y Eva, hasta la segunda venida de Cristo y la destrucción completa. El milenio entra, muchos le hacen entrar como parte de este siglo, pero en realidad el milenio entra a lo que es la era mesiánica. O sea, la era en que el Mesías va a reinar dentro. Esta tierra todavía continúa por 1000 años más después que el Señor viene por segunda vez. Esto no es nuestro tema, pero les aclaro lo que es este siglo. Pero este siglo es dentro de lo que es la era del pecado. Entonces algún hermano se va a preguntar, ¿pero acaso va a haber pecado en el milenio también? ¿Va a haber o no, hermano? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Algunos dicen no, otros sí. Al final, ¿a quién le escucho? Unos dicen sí, no. Y las hermanas están hablando, los hermanos por lo menos se callaron y no dijeron nada. Hermanos, va a haber pecado. En el infierno, en el infierno sí hay pecado. Siempre. En el milenio va a haber pecado. Pero el pecado va a estar neutralizado. Porque Satanás no va a estar activo. Va a estar por 1000 años encadenado, dice la Biblia. Pero también dice que los que no van a adorar, dice la Biblia, como uno de los que no van a adorar, dice, una nación que se va a rebelar en el milenio, según la profecía, es Egipto. Y Egipto va a ser destruida. Dice que el niño de 100 años, fíjense la edad que van a tener los niños en el milenio, de 100 años morirá si no se rinde a lo que es la adoración al Mesías. O sea, si no va a estar en obediencia. ¿Y saben qué? ¿Saben por qué va a haber pecado? Porque la mayor parte de las profecías que hablan del liderazgo de Jesús o del Mesías en el milenio, hablan de que él va a estar ¿con qué? ¿Con vara? No de madera, de hierro. O sea, va a ser una gobernatura, un estado político soberano a rajatabla. Va a ser así, o sea, va a ser un tiempo de mucha gloria para la tierra, de mucho avivamiento espiritual en muchos aspectos. Va a ser un tiempo de hermosura en la creación. Todo va a revivir, todo se va a hacer como nuevo. Pero también van a ver, a pesar de todo eso, van a haber malos. Hasta ahí Dios nos va a mostrar que cuando el pecado está, no hay caso. El pecado siempre está buscando arruinar todo. ¿Entienden? O sea, hablamos de este siglo, hablamos hasta la segunda venida de Cristo y después hablamos de lo que va a ser el milenio mesiánico, o sea, del reino mesiánico de Jesús en la tierra y de ahí recién van a venir los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Entienden? O sea, de ahí recién, porque todo lo que va a pasar en el milenio, todo lo que va a haber, va a ser destruido completamente. Esto podemos tratarlo como un mensaje completo ya con todos los pasajes, con todo Dios mediante en algún momento, pero vamos a poder hacerlo. Pero hoy vamos a hablar de lo que la Biblia nos habla, de lo que es el cielo y el infierno. Eso que es no de este siglo, sino que la persona va En el infierno sí, en cierto modo está dentro de este siglo, porque el infierno es la antesala del lago de fuego. El infierno es el lugar de lo que es el castigo temporal hasta el momento en que llegue el tribunal de Cristo después del milenio. El gran trono blanco, me estoy confundiendo ya de lugares. ¿Entienden? Cuando llegue el gran trono blanco, ahí van a comparecer todos los que están en el infierno, los muertos, grandes y pequeños, todos se presentarán delante del que está en el gran trono blanco. Pero, y el cielo es el lugar que van también temporalmente hasta la resurrección. Hoy yo no voy a hablar del estado intermedio, que algunos tienen tanto problema con el estado intermedio. Yo no voy a hablar de eso hoy porque no es nuestro tema exactamente. Pero hermanos, cuando el cristiano muere, no va al infierno, sino que se va al cielo. Pablo decía sencillamente que para él el morir era ganancia y el morir era estar con Cristo. Bueno, listo, yo creo que es así. Que el que muere se va y está con Cristo. ¿Entienden? No me importa lo que digan algunos, que no, que eso de estar con Cristo es dentro, después del tiempo intermedio y no sé qué más, que está no sé qué medio divagando el alma por ahí, dando vuelta y no sabe qué hacer hasta que el Señor venga en el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, yo no creo tan así, pero bueno, algunos lo tienen así. Pero hermanos, el cielo y el infierno son cosas existentes y en forma literal. Cuando hablo de literal es que es un lugar físico. O sea, es un lugar que existe y está, aunque yo no lo veo, no lo conozco todavía. El infierno no voy a conocer ya, ya no tengo opción, no voy a poder conocer el infierno, porque ya no voy ahí. Ya fui limpiado por la sangre de Cristo y por más que yo quiera ir, el Señor no me va a mandar, porque soy salvo. Pero el cielo sí voy a poder conocer. El cielo, ese lugar voy a poder ver. Quizás el Señor nos permita ver el infierno, nos permita ver dónde fueron todos aquellos que no recibieron a Cristo, pero nunca vamos a estar en él. No vamos, o sea, el Señor ya no va a permitir. Nos ha librado en Cristo Jesús de ese lugar. Y vamos a ver algunos pasajes. Primeramente, vamos a la parte más linda, vamos al cielo. Vamos a ver Juan capítulo 14. Y acá Jesús está hablando. Son pasajes la mayoría conocidos los que vamos a ver, pero es bueno que los toquemos para no olvidarnos de ellos y tener en cuenta lo que el Señor Jesús decía. Juan 14, versículo 1, 2 al 4, pero podemos leer desde el 1. Dice, fíjense, no se turbe vuestro corazón, dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí, dice Jesús. Bueno, vamos al 2 al 4 que habla de lo que estamos en nuestro tema. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues al Padre a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús hace ver le da una promesa muy alentadora. Esto que estaba pasando era todavía en el aposento alto. Jesús estaba todavía dando su último discurso a sus discípulos. Esto no estaba hablando a la comunidad de Jerusalén. Esto le estaba hablando en el aposento alto después de lo que fue la cena, después del lavamiento de los pies. Jesús empieza a dar varias enseñanzas relacionadas a los discípulos y a la iglesia suya que vendría después de la predicación del evangelio por sus discípulos. Entonces, él está diciendo, en la casa de mi Padre muchas, dice, moradas hay. O sea, Jesús hace ver que hay unas moradas que no son de acá. No pertenecen a este siglo, no pertenecen a esta tierra, no pertenecen a este mundo, ni a este sistema solar. Pertenecen a las moradas del Padre. Cuando ustedes estudian la doctrina del Padre en el aspecto geográfico, cuando estudiamos al Padre como persona, como uno de las personas de la Trinidad, cuando vamos al aspecto geográfico, ¿dónde habita el Padre? Él nunca sale del cielo. El Padre siempre está en el trono de la gloria, siempre está sentado en el trono de gloria y desde ahí emana sus pensamientos, sus directrices y el cumplimiento de sus decretos. El Padre no sale de ese lugar y está siempre en la gloria. Cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, está hablando únicamente del lugar donde está Dios, el Padre. Está hablando del cielo. Él no baja de ahí. El que bajó fue el Hijo. El Espíritu Santo también bajó, pero el Padre no. Jesús después más adelante le dice, el que me ve a mí, ve al Padre. O sea, la única manera de observar, ver y relacionarnos con el Padre es por la persona de Cristo. No hay otra. La única manera de llegar al cielo, lo dice ahí después en Juan 14, 6, el pasaje casi conocidísimo de memoria. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre. No por mí, dijo Jesús. Hablando Jesús. O sea, sino por mí, dijo Jesús. Solo por él vamos al Padre. Por eso el Padre nunca... Ustedes van a ver muchos pasajes. Hebreos 1, 3. Podemos ver también otros pasajes aquí en Juan. Donde Jesús identifica a su Padre en el cielo. Y cuando oramos... ¿Cómo dijo Jesús que teníamos que empezar la oración? Padre nuestro que estás... en los cielos. Y después dentro de la oración ahí dice... Venga tu reino así como él, en el cielo también, en la tierra. ¿Entienden? El lugar geográfico del Padre es el cielo. O sea, yo no puedo decir creo en el Padre Dios, tengo al Padre, santifico en mi corazón, como dice Pedro 3.15, 1 Pedro 3.15, santifico a Dios Padre en mi corazón, si no creo que Él está en el cielo. Yo no puedo entonces identificar al Padre. Si yo no conozco bien el lugar de su habitación, entonces yo tampoco puedo conocer el cielo. No voy a poder conocer al Padre. Y tengo que conocer, vuelvo a repetir, a través de la persona de Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues al Padre a preparar lugar para vosotros. El lugar para los creyentes que el Señor fue a preparar no es aquí, como dicen los testigos de Jehová. No es el lugar, como también dicen algunos los mormones, una galaxia rara por ahí donde vamos a estar todos como dioses. Imagínense, según la teología mormona, dicen ellos que nosotros vamos a estar, en cierto modo, llegar a ser dioses. Ahora imagínense una galaxia, un reino, solo de dioses. Todos mandan. Todos son poderosos. Todos son los que, ellos hacen todo, ellos crean, ellos hacen todo. ¿Sería algo lindo? No recibirían adoración, pero el hecho, ¿saben lo que te da la diferencia? La diferencia grande, radical, de Dios y criatura, es que el Dios, o sea, Dios, yo me referiré al Dios de la Biblia, no voy a hablar de los dioses huchos por ahí, voy a hablar del Dios de la Biblia. La diferencia radical es que el Dios es un ser que debe ser adorado, no que puede ser adorado. Debe ser adorado. Él demanda la adoración y tiene que tener adoración por lo que es y por su persona y porque Él es el creador. Y Él nos creó a nosotros, creó desde Adán y Eva y creó hasta los animales, las plantas, todo, dicen los salmos, adora a Dios. Todo le da gloria y alabanza a Dios. Para eso fuimos creados, hermanos. Ahora sí, vamos a la teología mormona y decimos que todos vamos a llegar a ser Dios. Ellos, según dicen, enseñanza acá entre comillas, que Adán ya es un Dios. Que Adán llegó a ser Dios y fue progresando y ya es Dios. Y así todos los que van muriendo van llegando en ciertos estados espirituales y no sé qué más que ellos ahí dicen que hay, entonces todos llegan a ser Dios. Entonces, si todos vamos a llegar a Dios, según la teolocura de los mormones, si vamos a llegar así a ser Dios, entonces ¿dónde van a estar los adoradores? No va a haber adoradores, hermanos. ¿Qué dice el capítulo 4 de Juan, versículo 22? El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si todos vamos a llegar a ser dioses, entonces ¿dónde van a estar los adoradores? Que Dios busca. No va a haber. Dios no le va a dar algo que es solo de Él. No va a dar virtudes divinas que son solo de Él porque no puede darlas. Porque una criatura no puede ser Dios, no puede llegar a ser Dios porque nunca fue Dios. Dios es Dios porque Él es Dios, siempre fue y no tiene principio ni fin, ¿entienden? Entonces, Él va a prepararnos lugar allá, en ese lugar, pero seguiremos siendo criaturas salvadas por su Hijo amado en la cruz. que murió en la cruz. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes ven cómo dice el verbo estar. ¿En qué tiempo está? A ver lo que hace en la escuela. ¿En qué tiempo está el verbo estar acá? Porque donde yo estoy, ¿eh? ¿Cómo? Fuerte, digan. Presente. No dice donde yo estaré. ¿Dónde estaba Jesús supuestamente cuando estaba con los discípulos? Él estaba hablando ahí con los discípulos. ¿Dónde estaba él? ¿En el cielo? ¿Eh? Bueno, la respuesta está incompleta. Está incompleta. Estaba en el cielo y en la tierra. Donde yo estoy. Él no dice que él no estaba en el cielo. Él estaba en completa comunicación con su Padre y estaba tanto en el cielo como también en la tierra. Acuérdense que Jesús sigue siendo tan Dios como siempre lo fue, y Él es omnipresente. Su presencia abarca el cielo y la tierra, y por eso Él es el nexo entre Dios y los hombres. ¿Se acuerdan de 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Entienden? O sea, Jesús, humanidad, Cristo, divinidad, ungido de Dios. Él es el nexo que está haciendo todo el tiempo y en su ministerio lo hacía. Por eso Él dice, para que donde yo estoy, vosotros también, ahí sí, nosotros sí, estéis. Ahí está. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, hermano. El cielo es un lugar donde el Señor Jesucristo siempre estuvo y siempre está, seguirá estando, aunque su presencia la veamos aquí en la tierra, también Él está en su presencia en el cielo. Aunque sea difícil para usted entender y para mí también, bueno, lo lamento, hermano. Así es. Dice versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús sabía que después del Calvario, ¿a dónde iba a ascender? ¿A dónde ascendió Jesús? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Bueno, no se puede ascender hacia abajo, ¿no es cierto? Solo se desciende hacia abajo. Ascendió al cielo y dicen los ángeles que así como veis, subir, ¿entienden, hermanos? Al cielo, dijeron los ángeles, así lo veréis venir también de los cielos. Hermanos, ¿entienden? O sea, los mismos ángeles en cierto modo dijeron, ¿a dónde subió Jesús? Al cielo. ¿Entienden? Al cielo, ¿entienden? Por eso creemos en el cielo, porque la Biblia enseña mucho de eso. Habla mucho de eso. Vamos a ver otro pasaje más para ir avanzando y no perdernos mucho en el tiempo. Segunda Corintios, vayamos más adelante, ahora pasen todos los evangelios, todo el libro de Hechos, Romanos, ahí entra Corintios, la primera y la segunda carta tenemos que ir. Pasaje conocido que todos dicen que Pablo vio el cielo. Puede ser también, ¿no? Versículos 2 al 4. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Ah, acá ya hay varios cielos, había sido que hay un primero y un segundo y un tercero. Acá ya estamos entrando a algo un poco más complicado. Pero seguimos un ratito y después vemos eso del tercer cielo y el segundo. Bueno, dice hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre. Y si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ah, fíjense esto. Hasta incluso en el cielo hay tantas cosas que nosotros vamos a ver. Nosotros no pudimos ver todavía, pero vamos a ver esas cosas que son tan maravillosas, son tan gloriosas, que no tenemos palabras para describir. ¿Se acuerdan que Pablo, yo le cité hace un rato a Romanos, el capítulo 8 de Romanos, que dice que las glorias venideras, las glorias de este siglo, no se comparan a las glorias venideras? O sea, es tanta la gloria, la hermosura, la belleza, la magnificencia, lo insondable que nos espera en las riquezas celestiales, como vamos a ver enseguida, que nosotros no tendríamos, si pudiéramos verla, aunque sea en un flash de momento, no vamos a poder describir lo que vamos a ver. Se esfuerza mucho Juan en Apocalipsis para tratar de describir lo que él vio en el trono cuando estuvo ahí, capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Se esfuerza mucho él para dar lo que es el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Trata de comparar lo máximo posible con lo que nosotros conocemos terrenalmente. Pero así, hermanos, con todo lo que leemos en Apocalipsis 21 y 22, yo creo que lo que Juan trató de esforzarse por describir y poner en elementos que conocemos humanamente, no vamos a lograr entender lo que realmente es la nueva Jerusalén en toda su gloria. No vamos a poder comprender. No vamos a poder entender. Dice Pablo, ahora dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, o sea, hubo un momento que él fue, él dice que en cuerpo no lo sabe. Yo creo que Pablo realmente fue en espíritu, en cuerpo no iba a poder entrar a la presencia de Dios. Se cree que cuando él dice a los 14 años es ese momento en que lo apedrearon a tal punto que pensaron que él estaba muerto y lo dejaron. Bueno, su cuerpo estaba ahí tirado. Pero personalmente creo que su espíritu fue elevado milagrosamente por el Espíritu Santo momentáneamente para poder llegar a ver o por lo menos divisar algún vislumbre de lo que era el cielo. Pero fue tanta la gloria que ve Pablo en ese momento en espíritu, porque su espíritu sí ya era salvo. Su espíritu era sin pecado y lavado por la sangre del Cordero, entonces podía penetrar la presencia del Señor temporalmente, pero su cuerpo no, porque el pecado no puede entrar al cielo. Entonces Pablo dice eso porque él lo supo, porque claro, él no estaba consciente cuando pasó eso. Pero dice que él subió hasta el tercer cielo. Yo no sé qué entienden ustedes por tercer cielo. Siempre hablamos de uno nomás, de una morada celestial, pero acá ya Pablo habla de tres. Bueno, hay un cielo que hace un rato los hermanos decían, y yo le pregunté si vieron el cielo. Algunos dicen, sí, yo vi, claro, ven este. Este es el primero, la bóveda celeste que justamente rodea la tierra. Cuando ustedes ven la tierra, ustedes habrán recibido seguro PowerPoints o habrán visto algunas páginas de internet. ¿Qué color es el planeta cuando se lo ve desde el espacio? ¿Qué color es en nuestro planeta? Verde. No, no es verde. No es verde. Azul. Ustedes lo miran, es azul y algunos tonos blancos, beige o algo así, pero su principal color, el que más se destaca, es azul. ¿Por qué? Y ustedes salen acá y miran todo el planeta y no ven que es muy azul que se diga. Ven marrón, verde, como decía el hermano, por sobre todo la parte de árboles. Ustedes van y miran algunos aspectos de nuestro planeta dentro de la bóveda celeste y ven mucho verde. O van a ver muchos otros colores. Pero cuando salen de la bóveda que rodea la Tierra, lo que es la capa atmosférica, el planeta es azul. Porque el tono de nuestra bóveda celeste, de nuestra atmósfera, es celeste o azul. La noche, que nosotros pensamos que es negra, es azul en realidad, es un azul muy oscuro, pero es azul. Porque tanto hacia arriba, o sea, cuando miramos desde el planeta hacia el espacio, es azul, y cuando lo miramos desde el espacio al planeta, es azul. Entonces, hermanos, nosotros miramos las fotos satelitales, fotos de los de esos que mandan para mirar el espacio, y se ve a la Tierra de color azul. Ese es el primer cielo. Ese es la bóveda que nosotros vemos que rodea toda la Tierra, que es la capa atmosférica y la que ayuda a que los rayos ultravioleta no penetren a la Tierra. Si no estuviera eso, ya estaríamos quemados, hecho fuego todos. Sin problema. Eso es la capa de ozono, también lo conocen algunos. Entonces, esa es la bóveda, es el primer cielo. ¿Cuál es el segundo cielo, entonces? ¿Dónde está el segundo? El espacio exterior. El espacio exterior es el segundo cielo. O sea, eso que se va más allá de la bóveda celeste. Eso que pasa y trasciende nuestra atmósfera, nuestra capa de ozono, y que cuando ustedes entran a ese espacio, es todo negro, todo oscuro. Solo lo que se ve brillando son las estrellas, las galaxias, los sistemas solares que son lejanos a nuestra Tierra, o los brillos de planetas que por su consistencia de material tienen ciertas cosas que reflejan mucho, y eso es lo único brillante que ustedes ven. Después es todo negro, todo oscuro. Lo único que brilla son las estrellas y cielos, o soles que están en las diferentes galaxias y sistemas solares. El tercer cielo es la presencia de nuestro Dios. Es a ese cielo que sube Pablo. Es a ese cielo que en espíritu fue elevado Pablo para conocer lo que le esperaba a él y a todos los que iban a creer en Cristo como Salvador personal. Los que creyeron y los que iban a creer en Cristo. Dentro de los que, en la época de Pablo, dentro de los que iban a creer en Cristo como Salvador estábamos nosotros, que no habíamos nacido y no era nuestra parte de la historia en el mundo todavía. Entonces, a ese cielo se fue el apóstol Pablo. A ese lugar, al tercer cielo, a ese cielo inaccesible, a ese lugar donde nadie puede acceder en pecado. Nadie puede llegar a ese lugar y donde está el trono de Dios. Pablo mismo lo identifica en una visión, lo vio. Efesios capítulo 2, sigamos más adelante, Efesios capítulo 2. Dice este pasaje muy interesante. A veces lo pasamos tan por arriba cuando leemos como que no le damos mucha importancia, pero es importante que notemos las palabras del apóstol Pablo ahí, en ese lugar. Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7. Vamos a leer desde el 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo. ¿En qué tiempo está el verbo hacer acá? Nos hizo. ¿Qué? Está en pasado. Nos hizo. Está en pasado. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. O sea, después vemos esta parte. Con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros, no en este siglo, en los siglos venideros, las abundantes riquezas que su gracia, de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Volvamos al 6. Otra vez. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Entienden lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo? Nosotros, en la mente de Dios, en la mente eterna de Dios, estamos ya sentados en los lugares celestiales. Ya para Él estamos ahí. Eso a mí me da una gran seguridad de salvación. Que Dios no está mirando mi posibilidad de llegar al cielo como salvo, sino que Él ya me ve sentado en los lugares celestiales. Yo no estoy todavía, pero Él en su eternidad y pensamiento eterno sí me ve ahí. Ahí ya me está viendo. ¿Para qué? Para que nos muestre en los siglos venideros las abundancias de las riquezas de Cristo, en Cristo Jesús. Una de las cosas que nosotros vamos a presenciar o que va a ser parte de nuestras actividades en el cielo va a ser conocer todo lo que Dios nos preparó para la eternidad. Y eternamente estaremos conociendo la eternidad de Dios. ¿Entienden lo que les quiero decir? Es tanto lo que Dios está preparando. Es tanto lo que Dios está haciendo en el cielo para que nosotros podamos conocer. Es tanto lo que hay todavía que no tenemos ni idea, como dice Pablo, lo inefable, lo inescrutable de Dios, dice en Romanos 11. No tenemos idea de lo que hay en el cielo, que nosotros vamos a tener una eternidad para conocerlo. Hermanos, a veces nosotros somos tan pobres en nuestra posibilidad de pensar en Dios, que lo dejamos a Dios demasiado igual a nosotros. Entonces como que no creemos que Dios pueda hacer grandes cosas para nosotros. Como que Dios por ahí es como que está muy limitado a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestras angustias, a nuestros problemas, a nuestra vida cotidiana, y dejamos que la vida cotidiana tenga más lugar que lo que Él quiere tener en nuestro lugar para mostrarnos muchas cosas ahora ya a nosotros. ¿Entienden, hermanos? A veces nosotros le estamos dando tantos lugares a nuestros problemas, tantos lugares a nuestras aflicciones, tantos lugares le estamos dando a nuestro trabajo, a nuestras luchas, a nuestras pruebas, tantas cosas estamos dando y no nos estamos dando cuenta de todo lo que nos espera. Y todo lo que Dios nos da en palabras de aliento para que sigamos adelante y que luchemos para alcanzar todo eso en una manera mejor. Hermanos, hay mucho. El Señor ya le tiene a usted y a mí. En su lugar, en su pensamiento, ya nos tiene sentados, dice. Dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales. No es que vamos recién a ir a sentarnos cuando vamos a resucitar en cuerpos nuevos, glorificados. Sino que ya estamos ahí sentados para Él. Él nos está esperando todavía corporalmente, pero espiritualmente ya estamos ahí. Ya en su pensamiento Él nos está viendo en el lugar que vamos a estar. Yo no conozco ese lugar, pero por fe lo creo. Por fe lo espero. Tengo esa esperanza y estoy asegurado en Él. Vamos a dejar la parte del infierno, hermanos. Vamos a dejar eso para el domingo que viene porque se nos alargó un poco y ya el tiempo ha pasado bastante. Pero hermanos, una de las cosas que yo les quiero decir es que el cielo no existe porque yo crea que existe. Existe porque la Biblia enseña de él. ¿Entiende? Por eso existe la Biblia. Si usted cree en la Biblia, cuando usted escuchó la Biblia y escuchó el mensaje de salvación expuesta por los versículos de la Biblia y creyó en Cristo como salvador personal, usted está obligado a creer en el cielo. Y está obligado a creer en el infierno. Que otros no quieran creer no importa, pero el cielo existe. Y yo solo bordeé la doctrina del cielo. Yo ni siquiera entré mucho, no profundicé porque no hay tiempo. Pero hermanos, hay tanto que podemos decir del cielo, mucho. Y vamos a terminar con un pasaje, segunda Pedro, con esto vamos a terminar, para empezar una semana alentados en los asuntos celestiales. Segunda Pedro, capítulo 3. Versículo 13 del capítulo 3 de segunda Pedro dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará, ¿qué dice? La justicia. No se habla más de pecado, no va a haber. Hermanos, que esa sea su esperanza, esperar en esa promesa, cielos nuevos y también tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, versículo 14 estoy leyendo, procurad con diligencia ser hallados por él, sin manchas e irreprensibles, en paz. Ahora también, tenemos que saber una cosa, ese día tenemos que tratar siempre también de esperarlo en santidad. Esperar realmente ese día en santidad, sabiendo que eso es lo que nos va a dar una mejor entrada y franca entrada, como dice el himno, a la presencia de Dios. Así que hermanos, yo espero que todos ustedes puedan aprender a vivir. Yo no sé cómo viven cada uno de ustedes en relación a esto, pero yo espero que ustedes cada día puedan vivir sabiendo que acá no es su morada final. Acá no es su morada final. Acá, por más que usted pueda tener todo lo que pueda tener, acuérdese que todo eso va a ser perdido. Todo eso va a ser desecho. Todo lo que usted pueda gastar en dinero, todo lo que usted pueda tener para tener algo lindo, bueno, más o menos, todo, acuérdese, y perdonen que sea tan directo en esto, pero va a perderse todo. Si invertimos demasiado aquí, recuerden, mucho va a ser lo que se va a perder y va a deshacerse por el fuego y por la inundación del juicio de Dios. ¿Entienden? O sea, no estoy diciendo que ustedes no inviertan aquí en algo para ir progresando en la vida. Pero que esa inversión no sea tan en demasía para tener tanto aquí y no esperar lo que está más allá. Que nuestra mente sea siempre para el más allá, para lo que está allá esperándonos. Invertir tiempo en la evangelización, dinero en la evangelización, dinero en la obra misionera, dinero en la iglesia. Hermanos, yo sé que somos una iglesia chica. Somos una iglesia pequeña en lo que a hermanos se refiere. Te lo voy a decir algo. Nuestra iglesia tiene muchas cosas en lo que está invirtiendo. Y hay muchas cosas que tenemos que pagar y no tenemos dinero. Pero hermanos, acuérdense, aunque el Señor va a proveer, siempre va a proveer, de alguna manera no sé cómo, pero va a proveer. Pero hermanos, ofrendemos para la causa del Señor. Ofrendemos más, hermanos, para la causa del Señor. Demos más para lo que es eterno y no tanto para lo terrenal. Yo sé que tenemos necesidades. Yo sé que tenemos muchas cosas, pero ¿qué dijo Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura, hermano. Lo que pasa es que nosotros queremos que vengan primero la añadidura y después el reino de Dios. Y hermanos, con Dios no funciona al revés. O funcionamos como a Él le gusta, entonces ahí vamos a funcionar. Hermanos, el cielo está. Está todo asegurado. Lo que Dios tenía que preparar para nosotros ya está preparado. Listo. Pero nosotros tenemos que aprender a buscar el reino de Dios y su justicia. Primera cosa, y después lo demás viene por añadidura. Que Dios les bendiga, hermano, y les ayude a tener siempre en alto lo eterno. Siempre en alto, como dijo Jesús en Colosenses, a la iglesia de Colosa, le dijo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Buscad las cosas de arriba, no lo terrenal, hermanos. Y eso tenemos que hacer, y es un imperativo que nos ha dejado nuestro Señor, o sea, a través del apóstol Pablo, buscad. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este tiempo y por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has preparado para nosotros. Gracias por lo celestial. Gracias por aquellas cosas que nos esperan con seguridad. Gracias porque hoy podemos trabajar confiados de que lo que estamos haciendo aquí redituará para el estado eterno. Gracias, Señor, porque nos has dejado estas promesas hermosas en tu palabra y porque podemos creerlas y tenemos la fuerza y poder de tu Espíritu para creer en estas cosas. Gracias porque Él testifica en nuestro corazón

salvo soy, perdonado.